Si tú vienes a misa hoy, cuando llegues al purgatorio, porque vas a pasar al purgatorio, quieran o no, pero si por nuestra culpabilidad o nuestros pecados, vamos a estar, un ejemplo, 1000 años en el purgatorio, pues por todas las misas que estuvimos haciendo y la oración que realmente buscamos cada día, a lo mejor se nos reduce a 400 años. Por un ejemplo, así, tómenlo así. O sea, lo pongo así para que vayamos comprendiendo un poquito, ¿no? Porque la necesidad de Dios no se comprende sino hasta que se viva, pero por eso hay que darnos una suposición, una idea, porque es prudente. ¿Qué más dice aquí? Aumenta tus grados de gloria en el cielo. En ella recibes la bendición del sacerdote que Dios ratifica en el cielo. Acuérdense lo que les dije: pídanle siempre la bendición al sacerdote, pídanle al sacerdote que rece por ustedes. Están a Dios en la oración y lo van a experimentar. Por eso quiero que lo hagan. ¿Sí? Dice aquí: durante la misa te arrodillas en medio de una multitud de ángeles que asisten invisiblemente al santo sacrificio con mucha reverencia. Consigues bendiciones en tus negocios y asuntos temporales. Cuando oímos misa en honor de algún santo particular, dando gracias a Dios por los favores pedidos a ese santo, ganamos su protección y amor especial. Todos los días que oyes misa, estaría bien que, además de nuestras intenciones, honrar al santo del día. ¿Cuál es el santo de aquí? Santiago. Santiago Apóstol. ¿Está? Honrar al santo de nuestro pueblo. Pues ya tenemos una idea acerca de lo que es la misa. Ojalá podamos tomar en cuenta todo lo que dice ahí. Lean con más calma, vuelvan a leer, porque a veces la primera vez no lo entendemos muy bien. Yo se los digo por experiencia. Y a veces yo leo 3-4 veces, y cuando lo leo 3-4 veces, ya le encuentro un sentido verdaderamente importante. A la primera ni siquiera, me da más o menos la segunda una idea, a la tercera un poquito, pero cuando le leo 3-4, digo, ¡ah! Pues sí, es cierto, eso es lo que quería saber, es lo que te da una verdadera satisfacción leerlo. ¿Sí? Por eso, lean su folletito, aunque ya hayan pasado las pláticas, vuelven a retomar y vuelven a leer, y vas a ver las enseñanzas que van a recibir. Por eso, pues les invito a que perseveren en la fe y en el amor, y sobre todo, hoy vimos el tema de la misa. La misa es muy importante, cumpliendo con el tercer mandamiento de santificar las fiestas. Ya me jugamos, ya me cantamos, pero bueno, nos vemos de pie. Porque me emociona tanto que ya nos dejé cansados, ¿verdad? Ya están cansados. ¿Quieren que nos vemos la palabra seguida? A ver, el primer tema, ¿cómo se llamó? La iglesia. Segundo tema, los sacramentos. Tercer tema, ¿tercer tema que se llamó? No. La confesión. El tercer tema, la confesión. El cuarto que soy, ¿cuál es? Domingo, día de. ¿Vale? Día del Señor. ¿Por qué? Porque la confesión lo vimos en 2 días. Pues vamos a entender el 4. ¿Sí? Pero vamos a terminar el viernes, ¿sale? Bueno, pues ojalá y se pueda quedar con las manos a todos, ¿sí? Háganle caso al Señor, háganle caso, por favor. No pienses que Dios está vacilando, Dios no juega ni vacila. Cuando tú lo tomas en serio, Él toma en serio también tu vida. Pero si tú te sueltas de la mano de Él, Él te deja con libertad, porque ya vimos que somos imagen y semejanza de Dios, y una de ellas es la libertad. ¿Sí? Entonces Él te deja para que tú veas y compares entre tu capricho o tus fuerzas humanas y las de Él. Y una vez que tú valores su Sí, es cierto. Yo soy fuerte, digo muchas cosas fuertes, a lo mejor feas, a lo mejor groseras, como se pueden tomar. Pero es una manera de poder hacer llegar el mismo nivel en el que caminamos tú y yo. Porque si yo te hablo de otra forma, ni lo vas a entender. Y la palabra está para cuestionar tu vida. Es la función de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cuestionar tu vida, porque si no te cuestiona la vida, no estás haciendo nada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es la importancia del mensaje de Dios. No todos los misioneros son como a veces yo soy. Pues cada quien tiene su modo de ser, su carisma, su forma de actuar y todo, pero yo así lo aprendí. Yo así lo aprendí por haber estudiado la palabra de Dios y vi muchas cosas fuertes de parte de Jesús, y mirando las realidades como están, aprendí que no podía llevar a mis cosas, no estoy haciendo nada. Les hablo bonito, pues es lo que quiere la gente, que les hables bonito, que nada les estorbe, que nada les incomode, que todo lo sienta bonito. No se trata de bonito, hermanos. La iglesia no es de sentimientos. La iglesia no es de sentimientos, es de razonamiento, de caer en la cuenta, de ver hasta dónde estoy bien o hasta dónde estoy mal. Dios te viene a cuestionar con su palabra cada vez que vienes a la misa o cada vez que vienes a la plática. Dios te viene a cuestionar cómo está tu vida. ¿Quieres seguir así o quieres caminar conmigo? Decide, te da la libertad. Entonces, aunque te caiga, por muy mal que hable el misionero, por muy majadero que sea, incluso tú no le hagas caso a la boca del misionero, sino al mensaje que está llegando a tu corazón, a tus oídos. Porque les dije el otro día, la fe crece, ¿por qué? Por escuchar la palabra de Dios. A ver, repetimos, gracias a esta frase. La fe crece por escuchar la voz del Señor. La voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que tiene que cambiar? La mente. Tu manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, ¿qué cambia también después? Tu manera de sentir las cosas. Y cuando cambias todas estas tres cosas, ¿qué cambia hacia afuera? Tus acciones, tu modo de vivir, son cuatro cosas. Y todo por escuchar la palabra de Dios. La fe crece por escuchar la palabra de Dios, cambia tu mentalidad, cambia tus sentimientos y cambia tus modos de vivir con tus actitudes. Empezando por la familia. Por eso, hermanos, tómenlo por el lado positivo, ¿sí? Entonces, pues seguimos estas pláticas, mañana volvemos a hablar a la misma hora. Tomen conciencia de que es una preparación humana y espiritual. Son dos cosas a la vez. Porque por medio del Espíritu llega tu conciencia, como les acabo de decir, y eso tiene que revelar muchas cosas en tu vida familiar y de pareja. No debes, no puedes seguir viviendo como vas. Tú sabes cómo vas caminando en tu vida con tu esposo, tu esposa, tus hijos. No puedes seguir caminando así, nomás como así a la deriva. Por eso es importante la palabra de Dios. Ya tomen en serio a Cristo, ya tomen en serio su invitación. Acérquense cada domingo a la misa, aunque vengan a fuerza, aunque no estén acostumbrados, háganlo por el lado positivo, en el sentido de penitencia. Yo prefiero que vengas aquí, que sea caro, que no quieres, pero se vuelve penitencia, porque estás obedeciendo, dice la palabra de Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se los maneja. Hay que obedecer a Dios antes que nuestro propio capricho y voluntad. Aunque no quieras y no tengas ganas de venir a misa, ven y siéntate aquí en la misa. Porque es más, pero es mejor obedecer antes a Dios que a tu propia voluntad y capricho. Y vas a ver lo que vas a ganar en la medida que Dios vaya volviendo tu corazón. con su voluntad. No te vas a arrepentir. Claro que tienes que poner una raya entre lo malo y lo bueno. Lógico. Lógico. La realidad lo exige. ¿Sí? ¿Quiero ser feliz? Experimenta pues los esfuerzos y sacrificios que valen mucho la pena. Y no es una pena, es una bendición.